casa, sin mi hogar. Destruyeron todo lo que por medio de sacrificio logrado y todo por los intereses de estos empresarios, de la justicia, del gobierno, de esta jueza Lisbeth Cantos Bernal. La vulneración de nuestros derechos no se midieron, y no solamente es el daño físico, sino el daño emocional que causaron en cada uno de nosotros. Hablan de patrimonio. ¿De qué patrimonio hablan? ¿De qué? Nos destruyeron mi casa, me destruyeron la casa. Porque se quieren quedar con nuestro territorio para hacer su negocio. No hay derecho a hacer lo que hicieron hoy con todos mis hermanos y hermanas acá presentes. No hay derecho a lo que hicieron en nuestra comunidad. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan, que se solidarizan con nuestra lucha. Y esta policía que está atrás es cómplice de todo esto. Será justicia.